imitación. Y ella alude al texto de imitación, dice que lo dice el salmista. No, la cita de la imitación es de los proverbios. Ella lo habría leído en la imitación, pero se olvidó que era una cita de los proverbios y no del salmista. Hay que buscarlo muy lejos. Y no dice que hay que buscarlo entre las grandes almas, sino muy lejos. Entonces Santa Teresita traduce, ¿qué quiere decir buscarlo lejos? Es decir, en la bajeza, en la nada. Quedemos muy lejos de todo lo que pide. Amemos nuestra pequeñez. Amemos no sentir nada. Entonces seremos pobres de espíritu. Y Jesús vendrá a buscarnos, tan lejos cuanto estemos, y nos transformará en llamas de amor. Oh, ¿cómo podría haceros comprender? ¿Cómo quisiera haceros comprender lo que yo siento? Es la confianza. Nada más que la confianza. Lo que debe conducirnos al amor. Esta frase importantísima. Metida aquí, después de unos puntos suspensivos, con esta hermana suya que se quedó toda triste y no sabía por dónde coger por el camino de Santa Teresita confianza y encontrar el camino de la paz y del amor de Cristo. Lejos, lejos, en la bajeza, en la pequeñez. Oh, mi pequeña hermana, si no comprendéis lo que, si no me comprendéis, es porque sois un alma demasiado grande, dice. Ironía terrible, ¿eh? Bueno, esto, pues mira, para decirlo de una forma llamativa y que nos entendamos, cualquier persona que no lo entienda dirá que esto es demagogia, demagogia espiritual, ¿verdad? Porque entonces, ¿en qué quedamos? Dios nos llama a la santidad y la virtud y después dice que nos escoge porque no la tenemos y porque no tenemos nada de nosotros. ¿Y para qué ha dado el talento a la gente? ¿Y para qué ha creado en el mundo todas las cosas? Y ha dado todo. No dicen, y es verdad, que todos son medios humanos muy buenos y que todo puede contar.